un pececillo que nada en la mar, un pececillo que nada en la mar, un pececillo que nada en la mar, un pececillo que nada en la mar. Nada que baila así, nada que baila así, nada que baila así, nada que baila así. ¡Ea! Ese pececillo se comunica así, ese pececillo se comunica así, ese pececillo se comunica así, ese pececillo se comunica así, invitando a su boda, invitando a su boda, invitando a su boda, invitando a su boda, el señor tiburón testificará. El señor tiburón testificará. ¡Ea! Ese pececillo invita a la boda a esa foquita. Y esa foquita va a estar en el banquete cantando así. ¡Ea! ¡Ea! Noche de miel, ¿dónde será? Y la noche de miel, ¿dónde será? ¿Será que en la mar? ¿Será que en la mar? ¿Será que en la mar? ¿Será que en la mar? Con en el archipiélago, con en el archipiélago, con en el archipiélago, con en el archipiélago. Un pececillo que nada en la mar, un pececillo que nada en la mar, un pececillo que nada en la mar, un pececillo que nada en la mar. Nada que baila así, nada que baila así. Y la noche de miel, ¿dónde será? Y la noche de miel, ¿dónde será? ¿Será que en la mar? ¿Será que en la mar? ¿Será que en la mar? ¿Será que en la mar? En el archipiélago.